FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Multiplicando voces, la radio te acompaña, te acompaña. Multiplicando voces, te digo, la radio te acompaña. Estamos en la cancha, ¿qué pasó? ¿Cómo volvimos? Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada, la número 8 de Aguas Fuertes por FM Moreno. ¿Cómo están, compañera, compañeros? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Muy bien, empezando en un horario atípico, 11 y 20. No. Eso soy... mismo estaba pensando no. Yo, dije, ¿qué pasó? No anda el relojito, chicos, les aviso. Son las 7 y 8. Muy bien, extrañando, volviendo. Igual se me fueron muy cortas estas vacaciones. Este intervalo que tuvimos de Aguas Fuertes. Yo lo sentí muy breve. Y empezamos a trabajar en febrero nosotros, a pesar de que empezamos el programa hoy. Sí. Los preparativos empezaron temprano. Sí, igual yo creo que las vacaciones fueron cortas en general. No así este receso que tenemos de Voz Fuerte, porque generalmente siempre empezaba en febrero. No, es el mismo. O sea, más o menos tenemos los mismos tiempos, pero para mí fueron cortísimas las vacaciones. La sensación, está bueno que se ha compartido entonces. Sí. Pensé que era sí. Yo sola. Es que a mí no me había llegado el fin de año a fin de año. El fin de año del año pasado me está llegando ahora. Entonces, sí, qué raro, estamos en marzo y ya estoy cansado, quiero vacaciones. No. ¿No te fuiste a ningún lado? No, Juan Cruz, no fuimos a ningún lado. Faltaba la voz. Ahí te damos un poco de aire, ¿querés? Upa. Tanto aire no, tanto aire no. Me atragante, un poco. ¿Cómo andan eso? ¿Todo tranquilo? Bienvenidos a aquellos que nos están escuchando de vuelta. Es verdad, parece como que estuvimos juntos en este lugarcito chiquitito hace muy poco tiempo, por lo menos yo los veo acá y digo, che, la semana pasada tuvimos programa, ¿no? ¿Cuándo terminamos? ¿Qué fecha había sido? 20 y tanto de diciembre, más o menos. Lo que pasa es que también tuvimos la fiesta 21. De fin de año, claro. El 28 de diciembre, que estuvo buenísima, y que eso también nos alargó un poco el fin de año de la radio, digamos, ¿no? Muy linda noche pasamos aquel 28 de diciembre en la casa del Partido Socialista, despidiendo el año con la gente del Club de los Mutantes, que nos visita hoy, con la gente de Tupaya, sí. Con The Kingston Clan y con Del Goyete. Tremenda fecha, tremenda fiesta. Pasamos más allá de la humildad que nos suele caracterizar, que la organizamos nosotros, pero creo que si uno hubiese estado ahí como espectador, también fue muy buena. Así fueron las repercusiones, por lo menos con la gente sí. conocida y demás, las mismas bandas que se quedaron hasta el final, hasta último momento, diciendo, bueno, muchachos, no tenemos que ir, tenemos que cerrar la puerta, y todavía querían tomar un trago más y compartir un poco más de música. Así que estuvo muy, muy buena la fecha. Nada, podemos agradecer, ¿no? Y podemos prometer. Nunca. Vamos a hacer más fiesta. Un vamos. Poco de responsabilidad, Juan Cruz, estás grande. Es una promesa y trata de cumplirla. No te estoy pidiendo que una promesa algo incumple. Una fiesta más. Yo iba fiesta. A llegar 6:30. Ya partiendo de esa base. Acabo de llegar. Acá. Che, pero yo les cuento algo. Más o menos, sacando una cuenta así. ¿Qué programa es? Un tanto caprichosa, si se quiere. Año. Programa 281 de Aguafuertes. A los 300 programas. Siempre el número redondo. Hay que hacer una gran fiesta, ¿o no? Como el que bueno. ¿Te pusiste a contar en el verano? No. Por eso dije que era un número medio caprichoso. Está bien. Era un 281 por gusto. Yo te explico cómo hice la cuenta. El año pasado hicimos 40 programas. Sí. 40 por 7. ¿Cuánto te da? 280. Y no sé, 28. Pero... 280. Está bien. ¿Sí? Así que este sería el 281. Pero tenés que tener en cuenta que el primer año de Aguafuertes no hubo vacaciones en el verano. Claro, también tenés que tener en cuenta que otros años empezamos en abril. También. Entonces, no sé si me acuerdo de ese año. Qué bien que la pasamos. Se compensa. Y las vacaciones. Che, como decía hace un rato. Podemos agradecer a Mariana López, que se recopó con el espacio, nos dejó las llaves, nos dejó el espacio para nosotros. No tuvimos ni un drama con el espacio, con la gente del Partido Socialista. Con Ezequiel, que la verdad que hizo un sonido impecable y como nunca lo vi disfrutar. Siempre viste que el sonista como que está, viste, el que menos la pasa bien es el sonista a veces, sí. ¿No? Pero la pasó re bien, me dijo ese, y nos hizo un sonido de puta madre. ¿Quién sí. más que así que me acuerde? Bueno, Luz, que vino temprano como, sí. a ayudar. A la mamá de Bani, que hizo las pisetas. No, qué grande. Mamá siempre hace las pisetas. A Jorge, que nos ayudó a decorar un poco. Jorge, sí, ¿cómo que no? Venimos con los agradecimientos atrasados, pero me gusta, porque eso habla bien de nosotros. Que no nos olvidamos. Es que no volvimos al aire. Por eso te digo. Claro. Por eso te digo, habla bien de nosotros. Bueno, y con ganas de arrancar otro año más, ¿no? Sí, con todo. Bueno, hoy, como les contaba hace un ratito, tenemos la visita del Club de los Mutantes, que están a punto de sacar su segundo disco, así que van a venir a compartir aquí algunas canciones y algunas novedades que están trayendo. También vamos a tener agenda este año viene partida en dos, un momento de agenda donde vamos a hablar con Daniel Campanari, integrante y vocalista del Rastrillo, que esta noche se van a estar presentando en Maulas. Vamos a charlar un ratito con él, porque están grabando su cuarto disco, sí, ya lo tienen casi terminado, y esta noche hacen su presentación, así que vamos a charlar un ratito con ellos. Tenemos secciones musicales, por ejemplo, una sección musical nueva, hay secciones nuevas en general, pero vamos a ir contando de apartes. Hay una sección musical nueva. Así es, vamos a hablar un poquito de curiosidades de la música, de personajes, de cuestiones que marcaron a todos los géneros, no quedarnos en ninguno, pero aquellas cositas que tanto no se saben. Además tenemos una sección literaria renovada, sí. Con una colaboradora que nos va a estar ayudando un poco en eso, que no va a venir, pero nos va a producir la sección, que se llama Invitación al Vómito. Apa. También vamos a seguir trabajando la información, como siempre. Esta vez, como estamos en época de carnavales, nuevamente tenemos que hablar de este tema, la prohibición de los corsos en algunos municipios, como es el de Merlo y el de La Matanza. Seguramente vamos a tener una comunicación telefónica con compañeros de La Murga Salpicando Sueños. Así, Cristian, hoy con Meta Negra. Como siempre, Cristian ya empezó a faltar al primer programa. ¿Quién era Cristian? Pero está con la Meta Negra en el festival de Los Salpicando Sueños, así que nos va a hacer seguramente un mol y vamos a hablar sobre este tema. También tenemos cosas que han quedado el año pasado, que nos gusta conservar, como por ejemplo el estreno de la semana. Uh-huh. Así nos encariñamos. Que, a pedido del público. Pedido del público, prepárense porque el de hoy viene de terror. Que también es fácil, ¿no? Porque el cine sigue funcionando, el país sigue dando situaciones de película, por ende es muy fácil que los estrenos sigan. Seguro. Voy a prometer algo hoy. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 8 sí. de marzo, octavo año de consecutivo de Aguas Fuertes. Sí. Me voy a prender este año el teléfono. A ver. Sin mirar. No, pero pará, es el primer programa. Déjame Dale, leerlo. dale. Si querés comunicarte con nosotros, podés llamarnos al 466-65. ¿Cómo era, Vani? Al 466-6559. Perfecto. 466-6559. Pará, me lo voy a grabar a esto y lo voy a escuchar mientras duerma. A ver si así entra en mi cabeza. También estamos en el mensaje de texto al 15-6132-0287. No es el número de siempre, pero es el que tenemos por ahora. 15-6132-0287. También tenemos mail. Es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Ahí, como siempre, tenemos el mail disponible para aquellos que quieran colaborar con acercarnos información para este momento de agenda o momentos de alguna información que va pasando por los alrededores, ¿no? Por supuesto, también tenemos el Facebook, que es Aguafuertes por FM Moreno. Este año creo la idea es que tenga más rotación, ¿no? Como que el Facebook Vida. Aparezca más y se muestre más. Así que ya les digo, agréguenlo, métanse porque va a haber un montón de información y vamos a estar subiendo cosas. Intentarlo por lo menos en la gran mayoría del tiempo. Arrancamos ya mismo escuchando al flaco Luis Alberto Spinetta. Cheques. We'll be right back. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuerte. Saba temporada. Saba temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado, globalizado. Sigue siendo las 11 y 20. No, pero ¿sabes qué es lo peor? Yo estaba mirando el reloj para entrar y decir la hora y me desorienta. Entonces tengo que mirar la computadora. Sí, encima está parado el reloj. No sé si se detuvo el tiempo. Sí, mira, no nos me he dado cuenta. Va a ser creo que el chiste más pelotudo del mundo, perdón por la palabra. Pero ¿de qué? ¿Cuál? No, no está parado, está acostado. Pero no importa. Bueno, va. Está bien. Para no perder la costumbre, ¿no? Juan Cruz Argento. ¿Qué me estás queriendo decir? No dijimos algo que la gente no sabe todavía, pero tenemos como un integrante, ¿cómo se dice? Reintegrado. Un integrante íntegro. Un integrante integral. Sí. Walter Fuentes. Sí, está del otro lado Walter. Hola. Fuentes, se ha sumado, ya estuvo con nosotros. Sí, hace unos 2 años. Sí, más o menos. Así que volvió Walter, así que está trabajando bastante. Ahí está. No se aguanta. Gracias, Walter. Dame la pizza a mí, dame a mí. A mí que...